Sí, este sábado 15 de noviembre estamos haciendo una vez más una jornada de salud, una jornada que se denomina de concientización sobre o de diabetes, donde estamos presentes en la Plaza San Martín, sábado, como te decía, por la mañana, de 10 a 12 y media, alrededor del mediodía, dependiendo también de la afluencia de público que se acerque. Esta jornada la organizamos en conjunto con el municipio y con el Hospital Ángel Marcetti, a los cuales les agradecemos a las autoridades siempre la predisposición. Y consiste, Oscar, de principalmente controles de glucemia. Vos te acercás, te haces el control de glucemia con el personal de salud del hospital, controles de presión arterial y chequeos generales de salud que puedas realizar a mano. En este puesto, que no es ni más ni menos que un gazebo con leones de nuestro club, con leos tal vez que nos acompañen y con el personal de salud del Marcetti, casi siempre lo ponemos cerquita de, o mejor dicho, enfrente de la iglesia para que la gente se dé una idea, o un poquito más cerca de Avenida Libertad. Bien. La idea es que la gente se acerque con turno, es No, es orden de orden de llegada. llegada. Eso, hemos tenido años donde hemos hecho esta jornada un día de semana y tenías mucha, mucha afluencia, tenías que dar turnos, organizar una fila y estimamos que el fin de semana va a fluir un poco más dinámico. Tal vez no tengamos que organizar turnos como lo hemos hecho, te decía, otras veces, pero si lo requiere se hará, no hay ningún problema. Si no, simplemente ves el puesto, si estás interesado, si tenés alguna duda, si tenés algún familiar también que pueda acompañarte o que puedas decirle que venga, vamos a estar ahí en la Plaza San Martín el sábado 15 de noviembre, este sábado, de 10 de la mañana a 12 y media. ¿Tiene algún costo, Diego? No, sin costo, gratuito.